porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Con estas palabras que acabamos de escuchar, nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo la lección tan importante, fundamental para la vida espiritual, fundamental en el sentido que es base de la vida espiritual, del organismo, de la fe y de las virtudes. Recordemos esa enseñanza de San Pedro: Dios resiste al soberbio, pero a los humildes da su gracia. Y a partir de la humildad del alma, que se reconoce nada frente a Dios y que todo lo bueno que hay en cada uno pertenece a ese designio amoroso y eterno de Dios, es que podemos entender la santidad cristiana y más particularmente, para centrarnos en el tema de las jornadas, las virtudes cristianas, las virtudes teologales, las virtudes infusas en general y las virtudes morales también. Todas que como una fuerza espiritual nos llevan hacia el bien. Entender así la virtud, entonces, es partir de la idea más profunda de virtud. Viene de vir, varón, viene de vires, fuerzas. La virtud es un vigor espiritual especial para alcanzar el bien. Una fuerza que permite, de manera superlativa, poner actos que busquen el bien, expansión, proyección del mejor ser nuestro, buscando aquello que está más allá y que se debe conseguir, conquistar, poseer. Hablar de virtud, entonces, es hablar, espiritualmente hablando, de un apetito de superación, de vocación a la perfección, de una búsqueda inclaudicable de lo que es más noble, de lo que es sublime, de lo que es óptimo. Obrar según la virtud es buscar ese desposorio con el verdadero bien. Es vivir un orden moral en donde impera lo mejor en cada uno de nosotros con esa fuerza que permanentemente nos lleva más allá, en búsqueda de Dios, verdad, bondad y belleza infinitas. Ir ascendiendo poco a poco a partir de los actos virtuosos en la conquista de esa grandeza interior que nos prepara para esa comunión real y efectiva con Dios nuestro Señor, que es causa de nuestro ser y que es fin de todo lo que somos y tenemos, porque a Él estamos ordenados, llamados a la gloria. Vivir entonces conforme a las virtudes es todo esto. El mundo de hoy nos ofrece un panorama distinto, claro. El mundo de hoy que quiere evacuar a Dios, eliminarlo de la vida de los hombres. Dios que es un desconocido, Dios es alguien que ha muerto, en palabras de Pío XII, para el mundo moderno. Este mundo moderno donde el hombre enterrado en la inmanencia necesita desarraigar de su vida todo impulso a lo más alto, todo impulso que lo lleve al éxtasis y a la gloria. El hombre de hoy, quiere por sobre todo es convivir cómodamente con lo que está a su alcance, convivir cómodamente con lo que puede palpar aquí y allá, sin salir de ese ámbito de lo natural y de lo creado, clausurado en la inmanencia, como dicen los filósofos. Nada existe para el hombre de hoy fuera de él mismo y su entorno. Entonces, en vez de las verdaderas virtudes a las cuales pensamos servir en estos días, se privilegiará aquellas virtudes falsas o falsificadas que son aptas entonces para este nuevo contexto. Y así se ven jerarquizadas nuevas virtudes y se ven falsificadas otras. Claro, en este ambiente en que vivimos inmersos, en este mundo moderno que ha vuelto las espaldas a Dios, las virtudes no tienen sentido. En primer lugar, las virtudes teologales, ¿qué sentido pueden tener? Están absolutamente excluidas. El objeto de la fe, de la esperanza y de la caridad es Dios. Y Dios molesta para aquellos que quieren un paraíso en la tierra. Las mismas virtudes morales se han visto reducidas a una caricatura. Pensemos en la prudencia. ¿Qué es la prudencia para el mundo? La prudencia no es aquella virtud del obrar que pone los medios adecuados para alcanzar los verdaderos bienes, que como un fin orientan la vida, no. La prudencia falsificada es otra cosa. Ser prudente hoy es hacer lo que hacen todos. Ser prudente es transitar por donde van los demás. En este reinado del pluralismo, que no se asfixia nadie, nadie puede poner un acto que no sea previsto, que no sea razonable, que no cuente con la aprobación de los demás. Nadie, podríamos decir, puede tener el mal gusto de superar esa honrada medianía del sector mayoritario. Y eso es la prudencia según el mundo. La justicia. Los romanos decían, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, no dañar a nadie, vivir honestamente. Hoy la justicia ha quedado reducida, algo policíaco, es aquello que custodia lo que las leyes dicen, sin importar que aquello que prescriben las leyes esté o no de acuerdo con el orden natural y con la voluntad de Dios. Así será bueno y justo. Todo lo que dentro del orden jurídico encuentre un fundamento legal, la aprobación de una mayoría, sin importar el bien en sí mismo. Esa es la justicia que padecemos hoy. La fortaleza. La fortaleza es una virtud que molesta para el hombre de hoy. La fortaleza es el hábito que dispone para la lucha exterior y antes interior, ¿sí?, para permanecer impertérritos en el camino del bien. Pero esto no tiene lugar en nuestro siglo. La sola mención de la lucha, del combate, aún del santo combate de la fe, sobresalta, desestabiliza. En el mundo del consenso, de la vida uniforme, la lucha es impensable. Este mundo, que ni quiero oír hablar del héroe, ni quiero oír hablar del santo, no quiere tampoco, para nada, la virtud de la fortaleza y sus actos propios. Recuerdo que el principal es el martirio. ¿Y qué decir de la templanza en este mundo que ha entronizado el placer como un dios para gozarlo sin límites? Esta civilización del confort, de la calidad de vida, como se suele decir, como un condicio sine qua non para que el hombre de hoy, reemplazando la austera sobriedad de otros tiempos en el uso de los bienes, pueda vivir esta desmesura. Es parte también de ese paraíso en la tierra de que hablamos antes, de gozarlo todo, de gozarlo sin límites. ¿Qué tiene que ver la templanza y sus virtudes derivadas? ¿Qué tiene que ver la castidad? ¿Qué tiene que ver? En las antípodas de esta concepción, ofreciendo algo totalmente opuesto a esta visión materialista, a esta visión horizontal, nosotros queremos proclamar bien alto que necesitamos de las virtudes humanas y cristianas, sobre todo, para alcanzar el verdadero bien. Y el verdadero bien es Dios. Y este bien supremo no lo podemos alcanzar sin la perfección de las virtudes y las virtudes teologales. Necesitamos las virtudes. Por eso es que queremos formarnos en ellas. Aprovechemos entonces estas jornadas para fortalecer nuestra vida espiritual por medio de una vida, de un conocimiento y de una raíz más vigorosa. Estas verdaderas fuerzas morales que son las virtudes en nosotros. Es lo que esperamos de las jornadas y pedimos al Señor que quiera otorgarnos las gracias que necesitamos.